quedaron exhaustos los chicos. Muy buena su canción. Bueno, gracias, gracias. Sí, señor. Lorenzo quedó ahí. No quiere hablar. Se le están cayendo las lágrimas. No, ¿qué sintieron así tocar la primera vez? Ahora ya la van a empezar a sacar a la calle. Sí, no, bien. Está bien, bueno, bien. ¿No? Estuvo, la verdad que estuvo muy lindo. Bien. Bueno, antes de venir también tuve un trabajo previo. Estuvimos tratando de sacarle el mejor sonido para poder mostrar un buen material. Y bueno, haberlo logrado es fuerte. ¿Qué ibas a decir? No, digo que justamente eso, que estábamos los dos pensando en el tema, de cómo lo habíamos diagramado antes y al parecer, por lo menos para mí, salió lindo, salió bien. Vale, salió como lo habíamos planeado en realidad. Claro, esa fue la clave. Bueno, también tienen planeada una gran junta de canciones de rock argentino. ¿Cómo eligen las canciones ahí, el repertorio, si van a tocar ahora? Por ejemplo, van pasando de tema en tema, pero ¿cómo las eligieron? ¿Es por gusto? ¿Por gustos de bandas? ¿Por alguna canción particular? ¿Acomodan según sus temas? ¿O no, sale...? Más que nada intentamos con él, o sea, intentar llevar a la gente en el final a, digamos, tratar de llevarla lo más arriba posible, que se vaya bien la gente, porque hay temas que yo, como claro, por ejemplo, hacemos Spaghetti del Rock de Video. O La Última Prosa. O La Última Prosa. Del Estimuño. Del Estimuño también. Sí. Ah, variado lo que hacen los chicos. Sí, no, tenemos, aparte, estuvimos viendo Murga, yo me fui al norte este verano y también. El Charango. El Charango. Justo que vi la bandera dije, me acordé de esa parte, de esa hermosa parte de enero. De Bolivia, ¿les gusta también el folclore? ¿Andan indagando por esos lados? Acá el amigo vino con la idea de tocar carnavalito cuando volvió del norte con el charango. Bueno, pueden tocar alguna de Divididos también, Guanuqueando, o algunas de esas, no sé, Huelga de Amores, tienen un montón de temas del folclore. Divididos. Bueno, ¿qué se viene de Pepo y Lorenzo? Esto que adelantaron de los videos y también de la grabación. ¿Hay fechas? ¿Podemos decir para tal momento del año vamos a tener un Bandcamp o alguna grabación? Se lo estoy preguntando en serio. Sí, tal cual. Sí, la idea es una banda amiga, Melócratas. ¿Puedo ir al chivo que van a tocar los chicos? O sea, que son amigos. Ya lo dijiste. Tocan el 7 de marzo en el teatro, ahí en 43, y 7 y 8. Uh-huh. Y van a tocar ahí, y con ellos teníamos la idea de armar una fecha con ellos después de que nosotros terminemos de armar bien todo esto. No, o sea, de grabar en estudio, y ya después se encargará la productora de lo que es filmación y todo. Nuestra parte se concentra en estas próximas 2-3 semanas en grabar en estudio, sacar un buen sonido y entregárselo, y obviamente ayudarla en lo que ella necesite. Y ya a partir de ahí, sí, tratar de tener más temas preparados y salir a recorrer bares, tirar por todos lados, conseguir esta fecha con Melócratas y bueno, y tener una fecha dentro de poco, esperamos. Tenemos la página de Facebook, que ahí estamos tirando todo, más o menos lo que vamos haciendo. Tenemos muchas ganas para este 2014, así que la página de Facebook es Lorenzo y Pepo, Pepo y Lorenzo. La I es el AND, es ahí media clave, media sol, media... Así que, bueno, eso es lo que se viene. ¿A dónde quieren llegar Lorenzo y Pepo, Pepo y Lorenzo? ¿Cuál es su objetivo, su meta? ¿Hay una meta o van haciendo en el camino? No. ¿Y van viendo lo que pasa? Vamos viendo lo que pasa, y creo que lo más lindo es, o por lo menos lo que más nos gusta, es transmitir algo, poder transmitir algo cada vez que tocamos, o ya sea una idea, un sentimiento, algo. Creo que eso es lo más lindo. Y ojalá, no sé, donde nos lleve la vida, pero no dejar de hacerlo. Bien. Tenemos una muy buena relación entre los dos, lo que permite pensarnos los dos en el día a día, digamos, en el decir, no estamos queriendo llegar a un lugar, sino que estamos tratando de mejorar todos los días en algo de lo que hacemos. Claro. Y la buena relación nos permite eso, digamos, poder pensarnos nosotros, no pensar en llegar a una meta en particular, que por ahí sí se habla, pero se habla de... No, pero digo, por ahí tienen pensado, yo qué sé, pueden, siendo que son dos, pueden salir de gira, pueden ir al norte, yo qué sé, por ahí tienen pensado alguna alguna cosa así, o les tiro la idea para que la piensen. Está decidida, planteada, pero más lejos. Después de... Tienen de que pasar algunas cosas. Y todas esas cosas, por ahí cuando uno ya esté más liberado, ya ahí, sí. Pero por el momento, la ciudad de La Plata, y después veremos.